días a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Sí, buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, y según dice la tradición, el día de la luna, la noche de la luna. Monday, Monday, día de la luna, por tanto también noche de la luna. Como os anuncié anoche, estamos este fin de semana en la calle de la Inopia, que es uno de esos territorios maravillosamente virtuales que están y que existen en el Boulevard del Jazz. Tú conociste la Esplanada de las Cantantes, el Mirador del Tete, la Gran Avenida del Blues, entre otros lugares, el kiosco de Tante Clotilde también, por supuesto. Y el recuerdo de Tante Clotilde, que para mí es fantástico, una viejecita maravillosa, y tantas historias. Y bueno, este prólogo no quiero hacerlo muy largo, porque es mientras sale el genial y el fantástico pianista que esta noche nos va a ocupar, que ya estuvo anoche con el trío, pero esta noche está a piano solo. Y un concierto a piano solo es algo que reúne unas ciertas características de solemnidad, aunque solo sea en la forma, porque después ni las indumentarias, ni las... Y menos con este tío, que las poses no son nada ortodoxas, todas son heterodoxas. Hay veces incluso que hace cosas, entre comillas, hace un poco guarreridas con el piano. Y no quiero caer en la bajeza, pero se pone de pie, se contonea, hace movimientos un tanto extraños. Y es curioso ver en directo. Yo tuve la enorme fortuna de verlo, de ver en directo a aquí ya tocar. Es algo realmente increíble, porque no sabes sinceramente si eso responde a una pauta preconcebida de dar un cierto brillo y una cierta característica especial. O es que es así, es que le sale de las barrigas y de las entrañas esa sensación de que ese movimiento digital, ese golpe en esa nota, ese silencio más, ese silencio más enfático que otras veces, ¿por qué ahí te haces ese énfasis? Bueno. La verdad es que es un hombre especial, es un tipo especial y es un músico extraordinario. Sin duda que lo es. El chico de Allentown, ya no es tan chico ni mucho menos, pero en fin, el chico nacido en Allentown, Pensilvania, ya no tiene 20 años, pero es uno de esos nombres grandes, esas referencias extraordinarias que están dentro del jazz. Nunca dentro de lo que es el mito, o lo que representa el mito de los viejos mitos de Miles o de Billy o de John Coltrane, pero está ahí casi en la frontera de ser un tipo tan especial y tan extraordinario, que diferencia a los Steinway si son hechos en Estados Unidos o si son hechos en Alemania, porque no es lo mismo ni suena igual. Según él, yo no entiendo de sonoridades tanto como para saber si un Steinway está fabricado en Estados Unidos o está fabricado en Alemania. Pero él sí, además se lo contó a mi ilustre y enorme amigo Chema García Martínez, en una entrevista que le hizo Chema justo desde este estudio, desde el estudio del Boulevard del Jazz. Hablamos con Keith Jarrett, una larga y enorme entrevista, y esa se hizo aquí, se hizo en los estudios del Boulevard del Jazz de Radio Andalucía Información. Por eso cuando Cuando Chema saluda dice, podía ser Keith Jarrett. Es que salía muy eufórico después de haber conseguido, que no fue fácil, ¿eh? Os recuerdo, bueno, os cuento, mientras sale Keith y empieza a tocar, que le costó muchísimo trabajo conectar con la gente de DCM y a través de eso dar un montón de volteretas hasta conseguir la entrevista, que después fue un éxito, ya se publicó en El País y está publicado. Yo tengo toda la entrevista grabada, original. Bueno, estoy feliz, por supuesto, de estar aquí contigo, de estar aquí con usted. Este es nuestro pedacito de noche, nuestro pedacito de madrugada para el jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Es nuestro tiempo para el jazz. En estas fechas tan, entre comillas, señaladas. Aquí todas las fechas son señaladas. Lo que pasa es que estas un poco más, porque bueno, han sido vacaciones, son todavía vacaciones, ya casi terminan. Pero de alguna manera, cuando vuelvas, sí vuelves, que por supuesto estás ya preparando los avíos y los bártulos y los bultos y las historias para irte. Llévate un enorme abrazo de mi parte, llévate un beso viajero enorme de mi parte, de parte de Canal Sur, de parte del Boulevard del Jazz, de parte de todos los que amamos esta música. Y cuando vuelvas y estés en casa otra vez, pues acuérdate de nosotros y que te seguimos queriendo como siempre y que aquí abajo, en el sur, seguimos recordándote con inmenso cariño. Y si estás aquí, porque estás aquí, porque no te vas a mover, pues lo de siempre, tú formas parte de esta historia que es la mejor, la tuya, la nuestra. Así que ahí está el maestro y aquí está el fantástico y extraordinario Keith Jarrett al piano solo.

Grandioso, absolutamente grandioso y extraordinario, absolutamente grandioso y extraordinario. Keith Jarrett, al piano. Keith Jarrett, a los silencios. Keith Jarrett, a los sentimientos. Keith Jarrett, a los sonidos. Keith Jarrett, en el Boulevard del Jazz. Keith Jarrett, en nuestro corazón, enorme, ha sido enorme, como ha sido extraordinario contar contigo y con usted en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández. Y la cita es el próximo sábado por la noche, justo alrededor de la medianoche. Round about midnight. Que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana, que tengas un feliz viaje de vuelta si te vas. Y si estás aquí, si sigues aquí, si estás con nosotros, que tengas eso, una fenomenal y magnífica semana. Hasta el sábado. Buenas noches. Enorme Keith Jarrett al piano.